Amigos, compañeros de Guaymas, los buenos gobiernos dependen de los buenos ciudadanos. Los exhorto a que nos sumemos, a que demos tiempo a la comunidad. Quedan 5 años de esta administración que, a pesar de la escasez de los recursos económicos que tenemos, lucha y trabaja para lograr ser el mejor gobierno de Sonora. Y hoy les puedo asegurar que el gobierno facilitador está presente.